En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, en este mediodía, en esta mañana del día martes 16 de junio del 2015. A las 12 de la mañana y 3 minutos arrancamos, comenzamos nuestros programas para la jornada de hoy martes. En esta primera parte de programa, junto al enlace de OID Radio Nacional, señal internet, señal online para España y el mundo y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarcas, llegarán estos primeros 25 minutos junto a la actividad paralímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Y aproximadamente a las 12 y media de la mañana vendrán los 25 minutos con la actividad deportiva de Talavera de la Reina y Comarca. Te adelantamos que hoy en nuestro programa local de Talavera estaremos hablando de fútbol sala, de piragüismo y de artes marciales. Bienvenidos a Deportes al Día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en estos mediodías deportivos de Deportes al Día a través de nuestras radioemisoras para hablar de paralimpismo con estos cracks, con estos monstruos del paralimpismo español, grandes deportistas, mejores personas, deporte adaptado y por supuesto el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y para nosotros es un placer y un honor poder conversar en los próximos minutos y entrevistar a esta gran deportista paralímpica española, la judoka Carmen Herrera, que ha ganado, entre otras cosas, en Londres 2012 por tercera paralimpiada consecutiva el oro en la categoría menos 70 kilos, ha sido oro y no se lo pierdan, Carmen, apunten para que le conozcan los quienes no le conocen, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, repetirá esta campeona de Europa del mundo, paraolímpica, gran deportista Carmen Herrera en las paralimpiadas de Río, yo creo que sí. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, nosotros muy contentos de tenerte en nuestros programas, Carmen, muchas gracias. A vosotros por entrevistarme, vamos, es un honor. Bueno, Carmen, ¿qué decíamos nosotros? Que ha sido oro consecutivamente en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012. Ilusionada para repetir en Río, Carmen, sin duda. Sí, estoy en la carrera por clasificarme para los cuartos juegos y la verdad es que no pierdo la ilusión. Lo que pasa es que son muchos años en la cresta, ¿no? En la élite. Y para Londres pensé retirarme, pero una vez que ya llegué al medio del ciclo olímpico, pensé que por qué no por una chuchón y volver a intentarlo e intentar por lo menos volver a sacar de mínimo una medalla. Carmen, y al final eso pasa, ¿no? Cuando generalmente los deportistas de élite, como es tu casa o los paralímpicos, cuando se van acercando esas fechas, cuando se va acercando una paralimpiada, como que uno se reanima el doble quizás, se remotiva, si me permite utilizar el concepto, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Que seguís ganando medallas. No, bueno, yo siempre he pensado que lo que se ve en los Juegos Paralímpicos es el reflejo de un trabajo continuado de años y años que no se ven, que están ocultos al gran público y que solo salen a reducir cuando uno sube al podio y saca la medalla. Entonces, lo importante para mí siempre ha sido mantener la motivación y esos años de oscuridad para que ese trabajo se vea reflejado en la única ocasión que los deportistas paralímpicos podemos salir y tener algo de discusión en los medios. En estos momentos, pues, pienso que ese trabajo no debe ser descuidado. Lo que sí es cierto es que cuando va llegando la recta final de un ciclo olímpico, la ilusión por vivir unos Juegos Paralímpicos, que a lo máximo a lo que un deportista, tanto olímpico como paralímpico, puede aspirar, pues ese gusanillo de volver a intentarlo, porque esa cita no es comparable a ningún otro evento deportivo en el que uno pueda participar. Por supuesto. Carmen, otro de los grandes acontecimientos que tú has logrado, ¿no? Aparte de esos tres títulos consecutivos en los Juegos Paralímpicos, se entiende que sigues invicta en los Juegos Paralímpicos y eso también es un mérito importante. En el judo, en los deportes de combate, el hecho de ganar medalla de oro significa que no te han ganado en ningún combate a lo largo de la clasificación. Sí que es verdad que yo he perdido combate y he perdido campeonato, pero siempre me he sabido recuperar y remotivar para afrontar la siguiente cita. Por eso pienso que yo, donde tenía que cumplir, he cumplido. Es decir, que para mí a lo mejor un campeonato internacional o un abierto o un campeonato de España absoluto, si perdí un combate no pasaba nada, porque siempre sí. tenía el objetivo de que los juegos no debía de perder y siempre tenía que estar ahí luchando por lo máximo, ¿no? Carmen, ¿en qué momento se encuentra el judo en actividad paralímpica, deporte adaptado? ¿Cuál es el momento que vive el judo ahora mismo en España en cuanto al nivel de comparación, ¿no?, internacionalmente y mundial? Te cuento, el judo es un deporte muy, muy inclusivo. Eso significa que los judocas con discapacidad visual no tienen apenas problemas para participar y competir con judocas y con sin discapacidad visual. Correcto. Eso hace que los judocas ciegos, que son atletas íntegros, solamente tienen la discapacidad visual, sean unos atletas de muy alto nivel. Entonces, eso hace que muchos judokas internacionales, muchos judokas que se pegan en los Juegos Paralímpicos a nivel internacional, están en ese momento en sus países incluidos en las competiciones nacionales de alto nivel sin discapacidad. Uh-huh. E incluso están haciendo ranking a nivel nacional olímpico, no paralímpico. Eso ha llevado a que el nivel en judo paralímpico sea altísimo, altísimo. Y eso un poco juega a favor, por un lado, beneficia al deporte porque el nivel es muy alto, pero juega en contra de las personas que a lo mejor tienen menos medios o tienen menos capacidad para adquirir ese alto nivel que es necesario hoy día para estar en las medallas en los Juegos Paralímpicos o en los campeonatos mundiales. Pero sin duda, Carmen, la buena noticia de lo que tú nos comentas es que hay igualdad ahora mismo en ese sentido para el judo, ¿no? Creo que en estos momentos el judo vive un momento de crecimiento de alto nivel, de que los judokas ciegos son judokas muy, muy, muy especializados y que tranquilamente pueden ir a un nacional absoluto de videntes y conseguir incluso medallas. Lo que pasa es que el judo en España ahora mismo pues vivimos un momento en el que estamos creciendo, estamos caminando en el sentido de llegar a ese alto nivel que es necesario para las medallas, pero aún nos falta un poco. Carmen, otro logro importante dentro de tu carrera en cuanto a distinciones y currículum, sin duda está esa medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que te fue concedida en un acto solemne precedido por Su Majestad de los Reyes el año 2009, si no me equivoco, y todo aquello obviamente es reconocimiento a todos tus méritos deportivos y a esa trayectoria que has tenido tú bastante larga, considerable en el tiempo y provechosa por lo demás con estas grandes participaciones tuyas. Fíjate que el acto en el que el rey y la reina entregaron las medallas, en esa ocasión fue, me parece, que el último acto de entrega de medallas al mérito deportivo, sí, en lo que sus majestades los reyes presidieron el acto en sí. Uh-huh. Luego no tengo claro, me parece que luego pues ha habido actos en los que a lo mejor han estado uno de ellos o simplemente han delegado en otras personas, ¿no? Sin duda. Pero esa ocasión la verdad es que fue muy emocionante porque estábamos figuras del deporte, tuve ocasión de conocer personalmente a figuras del deporte que yo admiro muchísimo y fue un acto también muy emotivo y por supuesto un reconocimiento que me llevó incluso cuando menos me lo esperaba porque acababa de conseguir mi segunda medalla y aún me quedaba por conseguir la tercera, que fue la de Londres, ¿no? Pero fue precioso y esos actos siempre pues te animan y te incentivan a seguir luchando por lo que más te gusta y por lo que crees, que es ser la mejor en todas las ocasiones. Carmen, pasando a otro tema y hablando de deporte adaptado, no solamente de paralimpismo, si nos permites, ¿tú crees que hemos avanzado en temas de compromiso cuando se habla de deporte adaptado? Yo creo que los medios de comunicación somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Y que haya, ojalá, más espacio en revistas, en periódicos, no solamente deportivos, la televisión, la radioemisora, lo que nos convoca. Ahora que hay tantas páginas web, ¿no?, que se dedican al tema de las noticias deportivas, ¿tú crees que hemos avanzado en el último tiempo o que todavía nos falta mucho camino? Desde mi punto de vista, yo creo que nos falta un mayor compromiso de los medios de comunicación, de estamentos vinculados a la actividad deportiva, de las empresas que puedan patrocinar a los grandes deportistas paralímpicos. Yo creo que nos falta camino por recorrer aún. Carmen, ¿cuál es tu opinión al respecto? Que hemos avanzado, como bien dices, bastante, pero que nos queda muchísimo camino para avanzar y que son los medios de comunicación los que nos abren las puertas a la difusión de nuestras actividades y de nuestros logros deportivos. Por eso esta difusión es básica para atraer nuevos patrocinadores y hacer que las empresas y las entidades pues vean que van a obtener un buen retorno si hacen una buena inversión en nuestra, en nuestro deporte, ¿no? Entonces los medios de comunicación sois clave en este tema, sois clave en saber no solamente difundir nuestros logros, sino darle el mérito que tienen. Es que no basta decir fulanito de tal ha sacado una medalla como el que lee la lista de la compra, sino que un poco hacer como se hace por ejemplo en el fútbol, ahondar en la historia detrás de lo que es la medalla, ahondar en la historia del deportista, darle el mérito y el valor que tienen. Eso creo que estaría muy bien por parte de los medios, ya se hace, pero quizás falta un poco más de trabajo en ese sentido. Y al final, Carmen, yo creo que nos da sana envidia del respeto y reconocimiento que se tiene en otros países, ¿no?, con los deportistas paralímpicos. Creo que también hay una diferencia notable en ese sentido en España ahora mismo, pero yo creo que vamos bien encaminados, creo que vamos por buen camino, pero sí nos da sana envidia ver el reconocimiento, por ejemplo, que veíamos a los deportistas paralímpicos ingleses, sin ir más lejos, en las últimas Paralimpiadas de Londres 2012, para qué decirte de los países nórdicos, los norteamericanos, los chinos, en fin, en Australia también, que hay gran he visto vídeos de deportistas paralímpicos australianos en la televisión, spots publicitarios. Yo creo que a ellos sí se les reconoce y yo creo que también allí nos falta un poco en ese sentido acá en España. Cada país ha recorrido ese camino de una forma diferente y es cierto, justamente los ejemplos que estás contando, pues en el caso de Inglaterra fue increíble porque los deportistas paralímpicos y olímpicos pues se sentían estrellas, da igual si el apellido, estrella deportiva y punto, ¿no? A mí me sorprendió sobre todo, porque claro, yo al vivir tres Juegos Paralímpicos he podido percatarme de primera mano de la repercusión mediática de cada uno de ellos. Y lo de Londres realmente ha sido un paso de gigante a nivel de lo que me estás comentando. En España se está haciendo mucho por parte de mucha gente que estamos trabajando, que están trabajando en esto. Pero falta eso, falta ese puntito, ese pequeño matiz o gran matiz que hace que eso que está ocurriendo en otros países, en España, se dé realmente. Es de esperar que ya es hora de tener ese reconocimiento y que la gente se vaya informando un poco más de estos grandes deportistas del paralimpismo español que nos entregan este ejemplo de superación, de ilusión y por sobre todas las cosas, ese ejemplo también como personas de la vida cotidiana, de estas personas que no tienen discapacidad, desde mi punto de vista, que tienen otras capacidades. Y al respecto, Carmen, y agradeciendo tu gentileza por habernos brindado esta entrevista, en la despedida me gustaría que enviaras un saludo y también un mensaje para aquellas personas que cuentan que tienen esas otras capacidades, que las tienen un poco escondidas aún y que no se deciden por la práctica del deporte adaptado. Pues un saludo para todos y solo decir que los límites están para ser rotos y los límites están para ser explorado primero y luego tener la capacidad, y eso lo tenemos todo el mundo, personas con discapacidad y sin discapacidad, para explorar nuestros límites y saber hasta dónde podemos llegar. No tenemos que esperar a que nadie venga a decirnos qué podemos y no podemos hacer. Tenemos que nosotros mismos verlo con nuestra experiencia y atrevernos a romper esa barrera. Carmen, y sin duda que la ayuda que te puedan ofrecer algunos patrocinadores obviamente siempre es bienvenida y ayuda mucho también a ese tema, ¿no?, de poder participar en esas competiciones tan exigentes que vosotras tenéis. Por supuesto, estas ayudas y patrocinios nos ayudan a los atletas a afrontar nuestras grandes citas con garantía de éxito. En mi caso es la Diputación de Málaga la que me apoya en estos momentos en mi camino a Río 2016. Deportes al día. Y continuamos el Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organizaciones Pulsores Capacitados, OID Radio Nacional en nuestra señal online, señal internet de las radioemisoras de la OID, Organizaciones Pulsores Capacitados para España y el mundo, y a través del enlace junto al 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos escuchado entonces a la gran deportista paralímpica española Carmen Herrera y a continuación al ritmo de samba vamos a Brasil, caipiriñas, garotiñas y todo lo demás que disfrutarán los deportistas que estarán presentes en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y por eso tenemos esta cabecera que nos anuncia que ya está junto a nosotros, como todos los martes, Tony Franco, el triatleta paralímpico patrocinado por la VID, Organización Impulsores Capacitados. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Pues muy bien. Te veo muy contento, Tony. Pues la verdad es que sí. Hace poquitos días me dieron una gran noticia y bueno, yo creo que es un pasito más adelante que puedo dar en mi carrera deportiva. Estamos hablando de esa bicicleta, ¿no?, que ha sido cedida por parte de la UID, Organización Impulsores Capacitados. Tony se lo ha ganado con creces, siempre apostando por el deporte en la UID, pero siempre con el compromiso de los deportistas, como es el caso de Tony, que está plenamente identificado e involucrado con la Organización Impulsores Capacitados. Tony, en esa bicicleta que ya te la han entregado las últimas horas, o más que entregarte, ya por lo menos has tenido el primer contacto con ella. Pues mira, todavía no la he visto, no la he visto la bicicleta, y bueno, vamos a ir a la tienda donde tienen que hacerme unas adaptaciones, porque bueno, es una bicicleta adaptada y necesita un par o tres de cambios, los frenos, y luego tengo que hacer también una adaptación para el brazo derecho. Y bueno, para poder enviar las fotos a la Federación Internacional de Triatlón para que me aprueben y pueda competir con ella el 10 de julio en Ginebra. Esas adaptaciones que nos has mencionado son solamente las que tiene que variar la bicicleta ahora mismo, ¿no? Sí, solamente eso. Los frenos tienen que ser progresivos, con una maneta de freno con los dos. Cuando tú dices progresivo, Tony, para que te entiendan un poco nuestros oyentes, ¿a qué te refieres cuando dices que los frenos tienen que ser progresivos? Sí, progresivos quiere decir que con la misma maneta frenan las dos ruedas. Entonces, conforme yo voy apretando la maneta, pues frena primero la rueda de trasera y seguidamente la rueda delantera. ¿Y el otro cambio, la otra modificación, adaptación que tiene que tener? La otra modificación, como me falta un cacho de brazo, pues tengo que hacer un alargo ahí de aluminio y un poco de relleno para poder hacer el cacho de brazo que me falta. Te entregan la bicicleta acá en Talavera de la Reina y posteriormente la tienes que enviar a Barcelona, entiendo. No. O te hacen acá directamente, es al revés, desde Barcelona viene a Talavera, ¿no? Y acá te hacen la modificación. ¿Cómo es el tema? La bicicleta supongo que la habrán enviado directamente de la casa, de la empresa que es la marca de la bicicleta, y bueno, me hacen aquí directamente la adaptación y ya me la llevo para mi casa y entrenaré hasta el tiempo que me diga la junta directiva de la OID para poder hacer la presentación como Dios manda. Y ahora, cuando tú hablas de modificación, ¿no?, de adaptación de una bicicleta, me imagino que eso no llevará mucho tiempo, Tony, no será tan complicado porque está en buenas manos, en manos de profesionales. Pues sí, la verdad es que Juan Carlos, de Ciclos Évora, pues tiene muchísima experiencia, tiene muchísimos años de experiencia en el ciclismo, y yo creo que me la hará en no mucho tiempo, la verdad. Oye, Tony, pasando a otro tema, no sé si has tenido la posibilidad, esta es una sección, ¿no?, de Paralimpiadas, ¿no?, pero has tenido la posibilidad de ver, porque yo sí el fin de semana pude ver así a cachos en Teledeporte, lo del europeo de Bakú. ¿Has visto algo? Yo estuve viendo, por ejemplo, la competición de Alarza, ¿no?, de los triatletas. No sé si tú has tenido la posibilidad de ver en televisión algo. Pues la verdad es que no he tenido tiempo prácticamente de nada, no he podido ver nada. Solamente sé que Fernando ha quedado el 11º, si no recuerdo mal, y poca cosa más. Sí, y él decía que, y comentaba, ¿no?, algo que tú no has comentado tantas veces cuando vas a tus participaciones de las series mundiales, en competiciones de triatlón, y no va a ser la excepción Brasil, porque sabemos que ahí con ese clima tropical siempre las condiciones del clima juegan una mala pasada, como el propio Fernando Alarza, que dijo que no había competido en plenitud de condiciones porque había tenido algunas molestias estomacales, ¿no?, producto de la comida, producto del ambiente y del tema de climatología. Entonces, al final, mira tú, lo que siempre nosotros comentamos a veces en nuestro programa y en esta sección de Rumbo a Río 2016, pues ha afectado a un deportista de élite como Fernando Alarza, que él no era excusa, decía él, pero que sí no había llegado en plenitud de condiciones por esas molestias estomacales. Pues sí, la forma física, no solo la forma física, sino que también puede afectar, como tú bien dices, a Fernando le ha afectado problemas estomacales y la calor, la humedad, te puede mermar en el rendimiento. De ahí el 11º puesto. Yo estoy seguro que Fernando Alarza, si hubiera estado en al 100% de sus condiciones físicas, yo creo que hubiera optado al podium seguro, vamos. ¿Y qué te parece que se desarrollen estos Juegos Europeos ahí en Bakú? Me parece a mí que es una buena opción, ¿no? Una buena elección ir a participar allí también. Pues sí, han sido los primeros Juegos Europeos en Bakú y bueno, yo creo que la opción ha sido acertada y bueno, a partir de aquí pues hay que seguir trabajando para que en los siguientes Juegos Europeos se siga apostando por todos los deportes como ha sido en Bakú. ¿Y cuándo será el día, Tony, ese bendito día que ojalá no se sigan haciendo esas diferencias que nosotros abogamos en nuestro programa del Olímpicos, Paralímpicos y deporte convencional, ¿no? Porque la verdad es que los medios de comunicación se han volcado con estos Juegos Europeos de Bakú y quisiéramos lo mismo en alguna posibilidad y alguna oportunidad, es de esperar, Dios nos escuche como se dice, para los Juegos Paralímpicos y también para vuestras series mundiales del deporte adaptado. Sería bonito también que Teledeporte o que u otros medios se involucraran como se involucran con esta actividad deportiva. Bueno, yo te puedo decir que poco a poco se está avanzando muchísimo, aún falta, lógicamente, para que se iguale todo con las personas sin discapacidad. Y yo creo que, bueno, personalmente en las series mundiales que he competido, tanto en Yokohama como en Australia, en Sudáfrica no lo sé, pero se ha emitido el paratriatlón por televisión y en cuanto a las ayudas yo puedo decir también que estoy bastante satisfecho, por lo menos con el gobierno de Extremadura, que están igualando las ayudas tanto para los olímpicos como los paralímpicos. En mi caso yo puedo decir que en Extremadura se están igualando las ayudas que estamos obteniendo tanto los paralímpicos como los olímpicos. Es una ayuda que se llama Plan Río 2016. La cuantía económica que se le va a dar a un olímpico serán las mismas que se las den a un paralímpico. Esa es una buena noticia porque fue un anuncio también que hizo el CSD, Consejo Superior de Deporte, y aún estamos esperando que eso se... Esperemos que se lleve la práctica y bueno, que poquito a poco se vayan arreglando las cosas. También estuvieron comentando que el 1% de lo que se ganaba en el fútbol se iba a destinar a la seguridad social de las personas que somos deportistas de alto nivel, porque tanto un paralímpico como un olímpico somos todos deportistas de alto nivel. Entonces es un pasito más que se puede dar en una carrera deportiva de un deportista de alto nivel. Y es una buena noticia porque yo creo que el fútbol tiene que ser solidario con la actividad deportiva, ya no solamente paralímpica, deporte adaptado, sino que todo lo que está relacionado con el polideportivo, ¿no? Yo creo que ha sido una buena noticia por parte del fútbol en ese sentido, que sea un poco más solidario, sobre todo con esa gran cantidad de dinero que ellos mismos generan. Pues sí, se genera muchísimo dinero y yo creo que el 1%, pues yo creo que no ni se van a enterar, vamos, solo un 1% para ellos es insignificante. Es una buena noticia, sin duda, en esta sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. A ritmo de Saba y como todos los martes, junto al deportista paralímpico, el triatleta patrocinado por la VID, organización impulsora de discapacitados, Tony Franco. Objetivo Río 2016. Muchas gracias, Tony, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos. Y nos escuchamos. Deportes al día.